las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Y todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. En Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Se realizó un encuentro educativo en la Universidad de General Sarmiento con educadores, pedagogos, académicos, trabajadoras y trabajadores de la educación. Vamos a escuchar a Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADO. El desprecio, el desconocimiento y el efectismo mediático no pueden seguir orientando las políticas educativas de un país que, con todas sus dificultades, ha construido y sostenido una extraordinaria tradición en el terreno de la educación pública. Ha llegado la hora de tomarse en serio los problemas de la educación argentina. Los más estructurales, los pendientes, los más complejos de resolver y también los que se han acumulado en estos años. Ha llegado la hora de poner todo el conocimiento que venimos produciendo a disposición de las mejores políticas públicas para la educación. El que producen los académicos, el que producen los docentes en su hacer cotidiano, el que acumuló la ciudadanía y las familias en su paso por la escuela, el que construyen los estudiantes en su experiencia de escolaridad. Ha llegado la hora de salir a disputar las imágenes de futuro de la escuela y de la sociedad que se han puesto a circular en estos años. Al futuro de la incertidumbre, el individualismo y la falta de derechos y el sálvese quien pueda, debemos oponer una educación que contribuya a construir un futuro de trabajo, de ciudadanía plena, que nos prepare para vivir en común, en un mundo plural y diverso, en el que cada uno y cada una pueda realizar su propio proyecto de vida. Ha llegado la hora de reconocer que la universidad y el conocimiento que producen nuestros científicos está, debe estar, al servicio de nuestro pueblo, del desarrollo y de la construcción de sociedades más justas. No podemos, no debemos y no queremos abandonar la responsabilidad pública que tenemos todos y todas y que debe asumir el Estado de recibir y hacerles un lugar a las generaciones que llegan. Porque de eso se trata finalmente la educación, de recibir a los nuevos, de pasarles una herencia y de hacerles un lugar. Ha llegado la hora de ser hospitalarios con los más chicos. La educación es un gesto de bienvenida y también un modo de interrumpir para siempre el destino de exclusión que le asignan las políticas educativas y económicas actuales a cada vez más argentinos y argentinas. Para todo esto, tenemos el conocimiento, tenemos el compromiso, la voluntad política. Solo nos falta empezar. Era Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADO. Canto maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una comunicación democrática y soberana en Argentina. Ante la emergencia en el sistema de medios, la coalición por una comunicación democrática se pone en marcha. En julio, foros en todo el país para debatir como pueblo la importancia de la democracia y la soberanía en las comunicaciones. Se pone en marcha. Más de 10 foros ya tienen fecha en Jujuy, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información, búscanos en www.coalición.org.ar. El viernes 12 de julio se realizó el Foro Nacional por una comunicación democrática y soberana, con referentes comunicacionales, políticos, personalidades de la cultura, de organizaciones sociales. Vamos a escuchar a Gabriel Weinstein de Aruna, Universidades, Radios Universitarias Nacionales. Los medios de comunicación universitario han sufrido el mismo embate que ha sufrido todo lo que no sea la comunicación de los medios concentrados. Por un lado, nos ha afectado la eliminación de un renglón que existía en el presupuesto nacional desde 2014, que estaba destinado a financiar a los medios universitarios que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por el otro lado, recorre el presupuesto de la educación pública y específicamente la universitaria, afecta directamente a la continuidad y a la capacidad de realizar sus tareas de nuestros medios. Además, hemos sufrido, como todos los demás, la persecución del Ente Nacional de Comunicaciones con intimaciones, con negativas a darnos frecuencias, con falsas denuncias acerca de interferencias con los aeropuertos, como una manera de tratar de silenciarnos, al igual que se trata de silenciar la comunicación popular. Era Gabriel Weinstein de Aruna, Radios Universitarias de Argentina, en el Foro Nacional por una Comunicación Democrática y Soberana. Canto Maestro. En 1976, Ángel Salomón Gerbel Diament estaba en Buenos Aires. En esa provincia, en 1977, estaba Ana María Lancilotto de Mena. Eran docentes. Un 19 de julio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ángel Salomón Gerbel Diament y a Ana María Lancilotto de Mena, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Sonia Lezo, una reflexión sobre esta resolución del Ministerio de Seguridad de Bullrich sobre el servicio militar voluntario. Bueno, desde CETERA rechazamos desde ya esta iniciativa, esta resolución del Ministerio de Defensa de la ministra Patricia Bullrich, pero que también fue acompañado en el lanzamiento por el ministro de Educación. Primero planteando que el mejor lugar para un joven o para un niño o una niña es la escuela. Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que el gobierno tiene que seguir invirtiendo en educación, tiene que garantizar la mejor educación y que el lugar para los jóvenes, para los niños, las niñas, es la escuela. Que ninguna posibilidad de estas iniciativas que de alguna manera atrasan años y años y que además remontan a lo peor de nuestro pasado reciente, va a suplantar la posibilidad de tener acceso a los derechos, ciudadanía plena, disfrute de las ciencias, del arte, de la educación física, de los deportes como la escuela. Y en ese sentido entendemos que esta resolución es de alguna manera una cortina de humo buscando votos por derecha, que tiende a fidelizar un electorado de derecha. La misma resolución ni siquiera tiene previsto cómo va a ser y ni siquiera financiamiento. Creemos que hay muchas otras cosas para hacer previamente a eso. Creemos que hay muchas posibilidades de garantizar a todos los jóvenes el acceso a la escuela secundaria, que además en la Argentina es obligatoria, con lo cual también el gobierno en algún sentido estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Educación y con la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y por el otro lado, el rol de la gendarmería, lo que dicen las leyes sobre la gendarmería, la verdad que la gendarmería no se tiene que dedicar a educar, para educar está la escuela. Era Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, y la expresión de nuestra organización con esta resolución del Ministerio de Defensa y Seguridad del servicio militar voluntario. Palabras maestras. Palabras maestras. Dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Si esperas las condiciones ideales, nunca se darán. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Palabras maestras. Palabras maestras. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bidzo, Sudáfrica. Abogado y político. 1963 fue culpado de sabotaje, traición y conspiración violenta y condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años preso, ya que en 1990 el presidente de Klerk lo liberó, legalizó el Congreso Nacional Africano y comenzó a desmontar la segregación racial. En 1993 obtiene el Premio Nobel de la Paz compartido con el presidente Frederick de Klerk y en 1994 llega a la presidencia iniciando el plan de reconstrucción y desarrollo centrándose en educación, vivienda, salud y empleo. También impulsó la redacción de una nueva constitución. Nelson Mandela pasó a la inmortalidad el 5 de diciembre de 2013. Nelson Olisasa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. That this beautiful love will again experience the oppression of one by another. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa el de Cetera. Programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Hay un equipo sabado. De Emilio Alfaro y Rafael Filippel. Luis Brandoni y Luisina Brando. Un periodista descubre a unos nuevos inquilinos que le resultan sospechosos. Los miedos contenidos y una paranoia creciente terminarán de avivar sus peores presentimientos. De todos modos, esos tipos que están en el coche algo están esperando. Y evidentemente alguien espera. ¿Últimamente estuviste con alguien que pudiera estar marcado? Sí, sí. Todos estamos marcados. Basta pensar para estar marcado. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Recuerdo para este querido actor y director, Emilio Alfaro. Nació el 20 de enero de 1933 y se fue de gira un día como hoy, el 18 de julio de 1998. Emilio Alfaro. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y como venimos recordando en este programa, el encuentro, el foro por una comunicación democrática y soberana, escuchemos a Pablo Storino, secretario de Cultura del sindicato SATSAI de Televisión. Compañeras, compañeros, como siempre es un honor estar acá. Este es un espacio para nosotros, que estamos abocados a la tarea de gremial desde el sindicato de televisión. Nos es muy querido y entrañable. Hemos participado mucho en la redacción y acompañando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y tenemos de cara al futuro un debate importante, que es conseguir no solo restituir los puntos de la ley que fueron derogados, sino plantear plantearnos en torno a las nuevas tecnologías, a las TIC, a las tecnologías de conocimiento, un planteo nuevamente de todas las cosas que nos dejaron o que nos quedaron fuera de la 26.522 y que es importante que de cara al futuro la planteemos. Era Pablo Storino, secretario de Cultura de SATSAI, en el Foro Nacional por una Comunicación Democrática y Soberana. Canto Maestro. El programa de Cetera. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. Aquí me tienes, siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres, ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Es muy difícil quitarnos el profundo sentimiento que genera la Argentina en nosotros, en todos nosotros. No nos damos cuenta hasta que no la tenemos. Por eso yo a veces le digo a la gente, es más, hay muchísimos que emigran, ¿no es cierto? Y yo me los encontraba allá en España, mucha gente, y que decía de pronto al año, y decía, no puedo más. Me decían, Cecilia, no puedo más. Me voy a morir. Y esto lo he escuchado en cantidad de países, porque he vivido viajando todos estos años. Cecilia Roseto, en Canto Maestro. En un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires distintas actividades de distintas organizaciones, merendazos y abrigos contra el ajuste. Todo esto surgió luego de esos cinco personas que murieron a causa del frío, de la ausencia del Estado. Y vamos a escuchar ahora la actividad que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, un abrigo contra el ajuste. Vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general de UTE Cetera Capital y secretario general de la CTA Ciudad. Estamos en Congreso, en el marco de la campaña Un Abrigo contra el Ajuste. ¿Qué estamos haciendo? Entregando abrigo a la gente en situación de calle. ¿Cuánta gente en situación de calle hay en la ciudad de Buenos Aires? 7.251 personas. ¿Qué queremos nosotros? Que esas personas no estén más en situación de calle. Que los chicos se eduquen en sus escuelas y que las familias tengan un techo donde vivir. Era Eduardo López y esta actividad, Un Abrigo contra el Ajuste. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí. sí, claro. Si globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? De la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Manuel Gálvez nació en Paraná, Entre Ríos, el 18 de julio de 1882. Poeta, periodista, abogado, docente, dramaturgo y escritor. Fundó la revista Ideas y colaboró en La Nación y en otras publicaciones. De sus obras mencionamos El Enigma Interior, Sendero de Humildad, Perdido en su Noche, La Maestra Normal, Nacha Regules, Historia de Arrabal. Manuel Gálvez pasó a la inmortalidad el 14 de noviembre de 1962. Libros de la buena memoria. Con todo lo que fue el proceso de la ley de medios, los músicos buscamos dos derechos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que fue la creación del INAM, el Instituto Nacional de la Música, que viene haciendo una tarea muy importante para la actividad. Tuvo un financiamiento en su momento que parecía menor, sin embargo nos posibilitó tener un instituto que está desarrollando políticas culturales, populares, muy importantes. Y por otro lado, el artículo 65 que fijaba una cuota de difusión para la música nacional y en especial para la música nacional independiente. Esto fue una ley que empezaron a tomar como modelo en otros países, porque no había una protección al espacio independiente. En Argentina se fabrican muchísimos discos, el porcentaje principal de producción es del sector independiente, Juan Ignacio Vázquez, Unión de Músicos Independientes. El problema que solemos tener es cómo acceder a los medios de comunicación, no tanto a los medios de comunicación alternativos, comunitarios y demás, que son los que por lo general difunden nuestra música, sino en los grandes medios de comunicación, que no solamente importa en cuanto al alcance que tienen, sino también en que nuestros derechos como intérpretes y compositor, que tienen que ver con derechos también materiales, nosotros principalmente lo cobramos con la difusión en esos medios. Con el artículo 65 nosotros dimos una respuesta a eso y se había empezado a trabajar en la fiscalización y en que las radios incluyeran su programación música independiente, lo cual empezamos a ver un repunte y músicos independientes empezaron a cobrar en ADI, en SADAI por esto. Y a partir del 2015 esto quedó truncado, se desarticuló todo esto que se venía avanzando. Y bien, desde UNI venimos trabajando, venimos insistiendo, hablando con la Defensoría, presentando con las notas, tratando de que se cumpla con esto. Y vamos a seguir participando siempre que la coalición se junte, que haya foros, vamos a estar participando, tratando de que podamos volver a tener un intento de comunicación popular. Y como decían por ahí, bueno, que tanto la comunicación no es un negocio y que la música tampoco sea solamente la que ponga el mercado, sino que también tengan opciones otra música que no tiene que ver con eso. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. La china Bedina tiene su oficina en el punto de droga que ocupa la esquina. Nada se mueve, nada se puede sin que ella decida. China Bedina con maña domina un negocio de hombres que saben que el nombre impone el respeto, vivo y del muerto por esa avenida. A un punto de droga que vale $1,000 le agrego la harina y más caro se vende. Se alegran los socios, mejora el negocio y no muere más gente. We'll be right back. Seguimos escuchando distintas voces del Foro Nacional por una Comunicación Democrática y Soberana. Vamos a escuchar ahora a Quique Rosito, secretario de prensa de SUBTE. Soy el secretario de prensa del sindicato que representa a quienes trabajan en el SUBTE, y en este caso además soy parte de la conducción del SUBTE Radio, la radio que hemos construido, literalmente construido, con los paneles, con los cables, enchufes, los trabajadores y trabajadoras del SUBTE. Y en ese contexto creo que no hay democracia completa si los trabajadores y trabajadoras no tenemos nuestra presencia y nuestra voz en los medios de comunicación. No solamente en los medios de comunicación comunitarios, sino también en los medios públicos. Y eso es una de las banderas que nosotros estamos levantando. La defensa de los medios públicos, porque lo público es de todos y todas, no es de un gobierno o de un partido político. Y esa es una bandera que no podemos bajar. Otra de las banderas que llevamos bien en alto desde el movimiento sindical es que la unidad es el camino. Esto lo ponemos en práctica, no simplemente lo decimos, lo hacemos. Nos juntamos en las calles, abrimos nuestras puertas, los llamamos por teléfono, los vamos a buscar, nos sentamos a tomar un café. Como decía Pablo hace un rato, el lunes tenemos la segunda reunión donde de las tres centrales sindicales, de diversos movimientos sindicales, nos vamos a juntar en pos de crear la intersindical de prensa, para que los trabajadores y trabajadoras podamos enfrentar en ese terreno a los medios hegemónicos que nos vienen estigmatizando, como han hecho con la serie que estrenó anteayer en Polka, como han hecho con el gravísimo ataque al compañero Sergio Palazzo, a quien sugirieron que matándolo se terminaba el problema sindical. Entonces los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho que decir. Como subterráneo, también hemos encontrado a partir de este año, en nuestra incorporación a Farco, un paso adelante para trabajar en la unidad de todos los que quieren una comunicación democrática. Espero que de este foro pueda surgir un primer trabajo, pero que no sea el último y que no quede simplemente una declaración, que podamos hacer cosas concretas, que podamos seguir encontrándonos en las calles, en cada pueblo, en cada radio que se prende, en cada canal de televisión comunitario que se inicia, y por qué no, después del 10 de diciembre, en los medios de comunicación público. Gracias. Era Quique Rosito, secretario de prensa del sindicato de SUBTE, y su intervención en el Foro Nacional por una Comunicación Democrática y Soberana. Los malditos de la historia se hacen presentes. Se hacen presentes. Manuel Chávez nació en General Guido, provincia de Buenos Aires, el 18 de julio de 1913, sindicalista y político. En 1954 fue electo como concejal. Por esos años el rumor de un golpe era cada vez más fuerte. Dispuesto a defender el gobierno del general, tenía armas en su vivienda. Ocurrido el derrocamiento, fueron a buscarlo a su casa. Un grupo genocida lo masacró. Por ese motivo se lo considera el primer asesinado por la revolución fusiladora. Pasó a la inmortalidad el 22 de septiembre de 1955. Aníbal Leal nació el 30 de octubre de 1921, militante político de amplísima formación cultural, se ganaba la vida como traductor. En 1945 integró, junto a Jorge Abelardo Ramos, entre otros, la revista Octubre. Derrocado el gobierno de Perón, publica El Descamisado. Creó las agrupaciones Forja Obrera y más tarde El 45. Pasó a la inmortalidad el 18 de julio de 1997. Canto Maestro recuerda a Manuel Chávez y Aníbal Leal, maestros de vida, compañeros de la clase trabajadora. Los malditos se hacen presente. Se hacen presente. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria.